Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra tarde de martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un fenómeno que se da en países como Afganistán, Pakistán, Irán, entre otros. Nos vamos a centrar en lo que es el caso de Afganistán, porque quizás es donde es más visible o donde, bueno, es más, bueno, sí, más notable, podríamos decir, ¿no? Y más casos se dan. Estamos hablando de un fenómeno desconocido, bastante desconocido, yo creo, y que, bueno, pone de relieve una de las situaciones o contradicciones, casi podríamos decir, de sociedades como, por ejemplo, la afgana, ¿no? En donde muchas niñas optan por vivir como si fueran niños, por el simple hecho de que esa vida, ese cambiar su género simuladamente, porque no se cambia en realidad, sino que se disfrazan de niños, visten como niños y asumen la personalidad de un niño, eso les hace tener una vida mucho más libre que si fueran o actuaran o vistieran como mujeres. La mayoría de las ocasiones quien decide esto son las familias, en realidad no son las propias niñas, aunque también hay casos. Suelen ser los padres quienes deciden vestir a su hija de niño, por diferentes razones que, bueno, os vamos a ir exponiendo luego esta tarde dentro de este programa. Son las conocidas como Basha Posh, es el nombre que se les da a estas niñas que visten y actúan como niños y de esta manera obtienen una libertad que nunca jamás podrían obtener siendo, pensando, actuando y vistiendo como niñas mujeres. Como os digo, me parece que es un tema muy interesante por todo lo que implica, por todo lo que tiene y no solo por el hecho social y demás, ¿no? Sino porque también nos encontramos con un tema identitario de la propia persona que, bueno, es interesante. Como os digo, vamos a hablar de ello, hablaremos de ello esta tarde. Así que, bueno, os invito a que sigáis con nosotros, a que escuchéis este interesantísimo programa. Vamos además a oír pequeños testimonios que forman parte de algún documental sobre este tema, que van a enriquecer, yo creo que más, lo que es todo el tema, todo el programa. Como ya sabéis todo esto, hablaremos de los Basha Posh posteriormente. Primero vamos a acercarnos hasta Asia en general para conocer todas las noticias más importantes, perdón, todas las noticias más importantes que llegan desde allí esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con todos vosotros otra tarde de martes. Bueno, pues la semana ha venido bastante cargada de noticias y algunas bastante llamativas, la verdad. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Corea del Sur porque se ha destapado uno de los escándalos de corrupción más grandes que se recuerdan, no solo en Corea del Sur, sino prácticamente en todo el mundo y que implica a muchos actores. El principal, bueno, la noticia se destapó cuando se reveló que el país, de alguna forma, está gobernado por una figura en la sombra, es decir, una amiga de la actual presidenta Park. No olvidemos que la actual presidenta es la hija del antiguo dictador militar que gobernó Corea del Sur. Bueno, pues el caso es que se ha descubierto que una amiga de ella, de la presidenta Park, es quien en realidad está tomando o ha tomado durante estos años casi todas las decisiones en la sombra, quien ha influido por completo en la toma de decisiones, incluso en la forma de vestir, en los discursos, en todo, en la toma, en la posesión de cargos, en la forma de relacionarse con otros países, con empresas, bueno, lo que es un gobierno en la sombra, ¿no? Se trata de una mujer, una amiga de la presidenta, como os digo, que es una amistad que viene de lejos, porque resulta que es la hija del fundador de una especie de secta, corriente religiosa, que estaba también relacionado con su padre, con el dictador militar, y que su padre precisamente lo conocía. Todo viene, al parecer, del momento en el que murió la madre, y bueno, la hija, la actual presidenta, se entregó un poco a la esperanza o a las palabras del padre de su amiga. dentro de lo que es esta secta o comunidad religiosa. La presidenta ha negado que de todo esto tenga algo que ver con temas religiosos, pero bueno, es inevitable ver esa conexión en el caso, porque bueno, estamos hablando de que su amiga llamada Choi Il-sung es quien está realmente tomando decisiones. Bueno, el caso ha llevado a la presidenta a salir en televisión a pedir perdón, no ha dimitido, aunque las próximas elecciones, creo que son, si no me confundo, el próximo año, 2017, es muy difícil que vuelva a salir reelegida. De hecho, una cosa bastante llamativa y que suele ser llamativa y especialmente inaudita en países de este tipo de Asia, es que bueno, han salido miles de personas a las calles protestando, pidiendo la dimisión, bueno, en fin, porque es un escándalo, como os digo, inmenso, que conlleva una trama brutal de tráfico de influencias, de dinero que ha desaparecido de un lado o de otro. Bueno, tremendo, ¿no? Se estima que esta mujer ha usado el nombre del gobierno para haberse embolsado unos aproximadamente, atentos, 63 millones de euros a través de empresas que hablaban en nombre del gobierno, les pedía donaciones, parte de esas donaciones se las quedaba a ella. Bueno, todo un tráfico de influencias brutal. Están inmersas en esta trama prácticamente todas las grandes empresas de Corea del Sur. De hecho, la noticia actual de a día de hoy, cada día salen cosas nuevas, pero la última de hoy mismo es que se ha registrado la sede de Samsung, de la gran empresa Samsung, porque también estaría involucrada en todos estos tramas corruptas, porque bueno, se ha detectado que hay movimiento de dinero entre Samsung y esta persona del gobierno en la sombra, que podríamos decir. Bueno, como os digo, un escándalo sin precedentes y brutal, y que bueno, da una idea de lo relacionado que están muchos gobiernos con situaciones o con momentos y poderes pasados, como es en el caso concreto, como os decía, de Corea del Sur. Así que bueno, veremos a ver cómo va avanzando. Como os digo, cada día salen cosas nuevas acerca de esto. Por otro lado, otra cosa también, que por fin, no sé si sale a la luz, pero por fin se habla de ello, porque siempre se habla de otros lugares, pero casi nunca se habla de este, es que, bueno, la India, especialmente la ciudad de Nueva Delhi, está en alarma absoluta por los altos niveles de contaminación. Como os decía, siempre se habla de otros lugares, especialmente China, Mongolia, por ejemplo, pero pocas veces, o no mucho, se habla de la India. Sin embargo, la India tiene una de las tasas más altas de contaminación. Nueva Delhi ha sido considerada durante varios años y recientes la ciudad más contaminada del mundo. Bueno, el caso es que parece ser que todo tiene que ver o está relacionado con la celebración del Diwali, donde se han lanzado diversos, bueno, para celebrar se lanzan petardos y demás, y eso, unido a la contaminación, a la niebla espesa y demás, pues ha creado una capa de contaminación brutal que ha superado, según los medidores que hay, se han superado, por ejemplo, los mil microgramos de partículas 10 PM, y estaríamos en torno a los 700, 800 de partículas PM 2.5, que son las que no hay forma de parar y van directas a los pulmones. Es una barbaridad, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, bueno, en los días normales, entre comillas, en Pekín suele haber, por ejemplo, unos 300, 400 de microgramos de este tipo, y en una ciudad normal, podríamos decir más o menos libre de contaminación, no suele pasar de los 20. Así que imaginaos lo que puede ser, ¿no? El caso es que se ha decretado la alarma, se ha pedido, se cancelaron clases durante varios días, se han cerrado negocios para que la gente no fuera a trabajar, que no saliera de sus casas, se ha limitado la actividad de fábrica de centrales térmicas, de carbón, de todo lo que funciona con carbón. Así que bueno, el problema de contaminación ambiental en India es también inmenso, aunque se hable menos de ello, y bueno, tienen que tomar serias medidas porque, bueno, esta gran nube de contaminación además se está desplazando hacia otros lugares ya, no solo Nueva Delhi, y es una serio problema para la salud de los ciudadanos en un país además como India. Bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver cómo va evolucionando esto y qué medidas se van tomando para intentar paliar dentro de lo posible estas altas tasas de contaminación que suelen coincidir obviamente con la llegada de las temperaturas bajas. Nos acercamos ahora hasta China porque, como ya os comentamos hace unos meses, finalmente China ya ha aprobado la nueva ley de datos de seguridad de Internet, de ciberseguridad. Se trata de una ley tremendamente controvertida en la que las empresas van a tener que, no podrán compartir libremente o no podrán, tendrán que tener, vamos a ver, tendrán que tener lo que son todos los servidores y demás en el propio país, en China, no podrán sacar esa información de China sin el permiso explícito del gobierno. Esto conlleva e implica también a las empresas extranjeras, las cuales se han quejado mucho porque eso de alguna forma puede dar o con la consecuencia puede ser que el gobierno chino conozca perfectamente su forma de actuar y todo lo demás, lo cual, bueno, lo consideran una forma de obtener una cierta ventaja hacia sus empresas, hacia sus propias empresas, ¿no? El poder saber conocer más o menos los secretos de las demás. Además, uno de los puntos calientes también es que a partir de ahora está totalmente prohibido en cualquier página o lugar registrarse con un nombre que no sea el nombre real. Todas las empresas que proporcionan Internet están obligadas a compartir los datos personales de las personas que usan Internet, su nombre real, todo, absolutamente todo. China lo defiende que es una forma de controlar la seguridad del país, que en otros países eso quizá no se entiende, pero en China las amenazas de seguridad son muy importantes y demás, ¿no? Pero en realidad todas las organizaciones internacionales han puesto la voz de alarma porque se trata de uno de los controles y censuras más férreos aprobados hasta la fecha, porque bueno, además las propias compañías que proporcionen Internet y las propias páginas web van a tener que hacer de censores respecto a lo que se publica bajo su nombre o sus servicios, podríamos decir. Así que bueno, no deja de ser curioso que esta ley se acabe de aprobar justo cuando se acaba de anunciar el nuevo sistema social, podríamos decir, el nuevo sistema de puntos sociales. Una cosa que también ha llamado la atención, suena a ciencia ficción, pero va a ser una realidad. Y es que, no tardando, en el momento en el que se apruebe, China establecerá un control o un sistema de valores, podríamos decir, para su población, en donde cada persona tendrá una puntuación y estará enmarcada dentro de un rango, podríamos decir. En función de ese rango, podrá acceder a ciertos trabajos, a ciertas casas, a ciertas cosas, o estará condenado a ser, pues, prácticamente un paria social, ¿no? Esto dependerá, por ejemplo, de cosas como sus ingresos, de cosas como su actitud, o bueno, su rectitud, podríamos decir, hacia lo que se considera pensamiento adecuado. Como veis, además esto también va a afectar a los extranjeros. Ya ha salido otra tabla para los extranjeros en China similar, en donde se les va a evaluar en este sentido, ¿no? Bueno, como veis y como os digo, suena casi a ciencia ficción, suena casi a libro distópico, a lo que queráis, pero ya es casi una realidad. Y cuidado, porque aunque esto estemos hablando de China, aunque sea tan directo y tan explícito en los demás países del mundo, no estamos muy lejos de esta idea. Y para acabar, nos acercamos a Japón con una noticia bastante llamativa o peculiar, y es que en la ciudad de Fukuoka se ha abierto, en el centro de la ciudad, un inmenso socavón, se ha venido abajo el suelo, unos 300 metros cuadrados en la zona central de la ciudad, se han hundido literalmente. Este socavón, además, se ha abierto en una carretera central, una calle central de la ciudad, ha obligado, por supuesto, a cortar todo el tráfico y a evacuar toda la zona, porque se teme que se pueden derrumbar los edificios que hay alrededor. No se sabe exactamente todavía con seguridad a qué se ha debido esto, pero parece ser que podría ser o estar relacionado con la construcción de una nueva línea de metro en la ciudad, y le ha provocado, sobre todo por el tema de la humedad, el agua y demás, ha provocado este gran socavón que ha partido casi en dos en el centro de la ciudad. Como os digo, una noticia peculiar, ¿no? pero que, bueno, ha sucedido. Tiene el socavón, tiene unos 20 metros de ancho por 15 de largo. Y bueno, ahora mismo está lleno de agua. Se ha creado casi un estanque, podríamos decir, en el centro de la ciudad. Pero bueno, es una cosa bastante seria, como os digo, porque mucha gente ha tenido que ser desalojada de sus hogares. Y bueno, pues veremos a ver cómo actúa el gobierno japonés en este tema. هوا سرد است، خواستم بدوم زنم به کمرم، خواستم فکر کنم زنم به سرم، چهرم رو سوزاندن برام اسلام، بینیم بریده شد برا انتقام، از کاشیدن روی دست و بدنم، روختن برا که فقط یک تنم، خواستم حرف بزنم گفتن تو یک زنی، عقل ناقص از تو قدی یک سوزنی، نگفتم نه نگفتم من مردم، اما دلیلی ندارد بگویم زندم، شبرم بیتانم فقط تجاوز کنم، چون تو زن بگیرم و تمارز کنم، آقای مردم فقط دل نسوزانید و کل دنیا گپایم رو برسانید، کشورم نامش افغانستانم، پر از درد و غم نالستانم، هر روز از سهر تا وقتی. Le pongo esto en la cabeza porque se va a trabajar a la calle y tengo miedo porque es una niña. Por eso la disfrazo. Ya está. Ahora soy un chico. Puedo hacer lo que tengo que hacer sin tener ningún problema. ¿Y estás a gusto así? No, pero no tengo más remedio. Tengo que hacerlo. Pues esto que acabáis de escuchar es el testimonio de una madre y de una hija que, bueno, ha asumido el papel de una base a post, ¿no? Se ha convertido en un niño de puertas para afuera de la casa, ¿no? Las base a post, en realidad, pues eso, son niñas que asumen la identidad de un niño, generalmente de puertas afuera. En casa siguen siendo, en cuanto llegan a casa, generalmente se quitan toda la vestimenta de niño y siguen siendo niñas, aunque asumen, como os digo, un cierto rol de niño. Este fenómeno se suele dar sobre todo en familias que no tienen hijos varones debido a la presión social o a la presión o casi a la vergüenza que supone para la gente afgana el no tener un hijo varón. Generalmente, como ya sabréis y como ya os hemos hablado en ocasiones, el tener una hija no aporta demasiado a las familias, o así lo consideran, porque es una boca más que alimentar una persona que de alguna forma no produce, podríamos decir, y que sin embargo dentro de unos años dejará de ser parte de la familia cuando se case para formar parte de la familia de su marido. Por lo tanto, bueno, pues sí hay esa preferencia y esa presión social por el hecho de tener un hijo varón que va a ser quien va a heredar el apellido, las posesiones familiares y además va a poder trabajar desde edad muy temprana. Esto, pues eso, lleva a muchas familias, especialmente casi siempre son los padres quienes toman esa decisión, a que uno de sus hijas o su hija se convierta o asuma el papel de un chico. Se les viste, como os digo, con ropa de chico, se les manda a la calle con ropa de chico y se les educa como si fueran unos chicos, lo que supone que acceden a muchas libertades que siendo chicas no accederían. Pueden acceder, por ejemplo, a trabajar, algo fuera de casa, algo que no sería posible siendo niña. Pueden acceder mucho más fácilmente a las escuelas, colegios, algo que siendo niña es mucho más complicado. Recordemos aproximadamente la tasa de niñas sin escolarizar en Afganistán ronda el 80%. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? La libertad, podríamos decir, que supone ser una base a post, no tiene, digamos, parangón con el vivir y actuar como si fueras una niña. Vamos a escuchar otro testimonio, un segundo. Yo me encuentro muy cómoda, vestida con ropa de hombre. Soy libre, puedo conducir, ir de compras. Si me visto como una chica, no puedo hacer todo esto. Pero vivo con el temor de que descubran que realmente soy una chica, no un chico. Y entonces podría tener problemas serios. Y aquí hablan, bueno, aquí esta chica habla, ya es una chica adolescente, mayor, que ha decidido, entre otras cosas, no dejar de ser pasapos. Hablaremos ahora un poco de ello, pero bueno. Habla también un poco del miedo, ¿no? Y es que el tema de las pasapos es una cosa bastante curiosa, porque en realidad casi todo el mundo, toda la sociedad conoce este fenómeno. De hecho, es muy habitual. Pero la mayoría de la gente hace un poco, podríamos decir, se hace un poco el ciego, los oídos sordos o como queramos expresarlo, ¿no? Y aceptan de alguna forma esa situación y asumen, no asumen, sino que tratan a esas chicas como si fueran chicos en su mayoría, aunque sepan que son chicas, pero el hecho de haber asumido ese rol, el hecho de ir vestidas como chicos, pues las convierte de alguna forma en chicos de cara a la sociedad. Es cierto, como decía también en este pequeño fragmento, que tiene que sufrir muchas presiones sociales. Hay parte de la sociedad que no lo acepta, parte de la sociedad que se mete con ellas, que las insulta, que las agrede por este hecho, ¿no? Quizá la parte más extrema podríamos decir que no acepta, especialmente la parte extrema más religiosa, no acepta ese, el hecho de que una chica se vista como chico. Por todo lo que implica, no solo por el hecho de asumir el rol, sino también por temas relacionados con la sexualidad y demás, ¿no? El caso es que, bueno, esto de las pasapos en realidad no es algo nuevo. Y como os digo, como os decía al principio, no es algo exclusivo de Afganistán. Se da en otros países como Pakistán, como Irán. Y en realidad, como os digo, no es nuevo. Viene de hace, se calcula, según se dice, más de 100 años, cuando muchas mujeres decidieron vestirse como hombres al haberse quedado solas en tiempos de guerra y para evitar o para cuidarse de los abusos que podían llevar soldados enemigos, podían infligirles a ellas, ¿no? Se vestían de hombres para que los soldados enemigos consideraran o vieran que eran hombres, entonces no abusaban de ellas. Un poco está el zaría, según se dice, el origen ahí, ¿no? Es difícil, no es, quiero decir, sí que es cierto que se obtiene más libertad en la actual Afganistán siendo una base a post, se educa a una niña en libertad como debería de ser, aunque se dice, claro, se educa como un niño, pero en realidad debería ser una educación así para todos, ¿no? Y bueno, la situación de la mujer, como bien sabemos y como ya hemos hablado, en un país como Afganistán no es sencilla, es tremendamente compleja, está prácticamente destinada al hogar. Y a ser casi como dicen en muchas de ellas, ¿no? Muchas de estas chicas, la mujer pasa a ser, una vez casada especialmente, ¿no?, o casi una nulidad, podríamos decir. Hay chicas, hay muchos tipos de chicas, chicas que no quieren ser basapos, aunque lo sean, chicas que no quieren dejar de ser basapos jamás, y luego, bueno, las chicas que no son basapos, que quizá no quieren serlo, pero entienden perfectamente esa actitud de los basapos o que incluso sienten ciertos deseos por ser basapos, por tener esa libertad que siendo chicas no pueden obtener. Vamos a ver otro fragmento de unas chicas que hablan sobre una amiga basapos. A mí me gusta llevar el pelo largo, no quiero cortármelo y desde luego no quiero llevar ropa de chico como Miriam. Pero es verdad que por la situación de Afganistán no lo tenemos fácil. Las chicas no podemos hacer nada, aunque tenemos la suerte de que nuestros padres nos dejan jugar al tenis, pero pronto tendremos que dejarlo porque a nuestras familias no les gusta. Generalmente estas chicas que asumen el papel del basapos llegan a un momento crucial cuando llegan a la adolescencia. La adolescencia, finalmente, el final de la adolescencia supone o supondría el final de esa ilusión, podríamos decir, ¿no? Con el final de la adolescencia se considera que las chicas tienen que encontrar un marido, generalmente acordado con familias entre los padres, Y en ese momento, por supuesto, no pueden, tienen que dejar de lado totalmente ese Vasa Pops y convertirse de actuar, vestir y demás como una mujer. Para ser aceptada socialmente, para poder casarse, para poder formar una familia, y tiene que asumir de nuevo el rol de una mujer. Un rol para el que no han sido educadas, recordémoslo. Han sido educadas en un rol mucho más libre, un rol enfocado al mundo exterior, no al mundo interior de una casa. Y por lo tanto esto crea muy grandes conflictos en estas chicas, chicas que finalmente se ven casadas con un hombre y que no están preparadas o no han sido preparadas para esa vida más represiva, podríamos decir, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Muchas de estas chicas es muy difícil que acepten finalmente sus matrimonios, que no encuentren problemas dentro del matrimonio, problemas incluso de violencia por parte del marido al mostrarse, pues eso, al ser más rebeldes y demás, ¿no? Estas chicas generalmente, además, en muchas ocasiones, intentan o hacen todo lo posible por no dejar, por seguir siendo Vasa Pops, por intentar seguir manteniendo ese rol. Y en ocasiones, cuando no les queda más remedio que volver a ser chicas, muchas de ellas intentan mantener esa fuerza y convertirse especialmente en activistas, en gente que lucha por los derechos de las mujeres en el país, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de estas chicas, que es interesante porque, bueno, habla un poco todos estos temas. Bueno, vamos a escucharlo y luego hablamos. Si Dios me hubiese dado la oportunidad de escoger entre ser un niño o una niña, yo habría elegido ser un niño, porque aquí existen demasiadas desigualdades. Por ejemplo, en un tribunal, una mujer nunca lleva la razón. Siempre se falla en su contra. Los hombres gozan de una posición mucho más fuerte. Por eso quería ser un hombre. Ahora vivo con la esperanza de que Dios cambie el rumbo de mi vida. Si no, no sé lo que pasará. ¿Qué debe cambiar, según tú? Lo sabes perfectamente, mamá. Quiero entrar en política y convertirme en un símbolo. Ofrecer esperanza a las nuevas generaciones. Enseñar ciencias políticas en la universidad. Transmitir mis convicciones y mi fuerza a mis alumnos para que puedan transformar este país. O salir elegida para el Parlamento. O ser abogada. En cualquier caso, se trata de sueños. ¿Y quieres casarte algún día? Si hay algo que detesto, es el matrimonio. ¿Quiere que se case? Sí, con un buen chico. Y en Afganistán, por supuesto. Y cuanto antes, o de lo contrario, será demasiado mayor. Así son las cosas en Afganistán. Ella no tiene hermanos ni padre. Tiene que cubrir sus propias necesidades. Bueno, como veis, un poco ella tiene esa idea, ¿no? Esas ideas muy claras de lo que le gustaría ser, de lo que quiere, de lo que no quiere. Como ella misma dice, es casi un sueño, ¿no? Porque es difícil de conseguirlo, sobre todo en el momento en el que acabe casada con alguien que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Siempre puede encontrar a gente, a un marido más comprensivo, una persona que esté dispuesta a apoyarla, o por otra parte que no sea así, ¿no? Como os decía, la adolescencia es el punto clave o el punto casi final en el que se da por finalizado el juego. Las familias obligan a que las chicas dejen de vestirse, se crean muchos conflictos, conflictos tremendos de identidad, conflictos familiares. Identidad, los conflictos de identidad vienen dados por el hecho de que durante muchos años, los años principalmente de la educación, del criar o de formar esa personalidad, esa niña ha estado asumiendo el papel que la sociedad da a la parte masculina, a los hombres, ¿no? Y por lo tanto, cuando ya llega el momento de la juventud, no es tan fácil abandonar ese papel en el que se te ha criado, ¿no? O ese papel que has asumido. De repente tienes que dejar de lado todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho y convertirte en una persona que no eres tú, podríamos decir, ¿no? Eso crea muchos conflictos. Vamos a oír también unos pequeños fragmentos. Estos fragmentos que estáis oyendo forman parte de un documental bastante interesante Sobre la figura de los Vasapós hay varios, podéis buscarlos por internet. Este en concreto se llama Hija, tú serás un niño. Y bueno, es bastante interesante, lo podéis buscar por internet y lo tenéis completo, que cuenta varias historias de varias chicas y bueno, vamos a escuchar este fragmento. El mulá dijo que podías llevar ropa de chico si llevas una túnica larga que te cubra todo el cuerpo. Dijo que llevar pantalones vaqueros y ropa musulmana no es incompatible. Sabes que aquí las chicas no están obligadas a llevar el burka como en otros lugares del país. Solo tienes que seguir las reglas y podrás seguir jugando al tenis. Pero haz un esfuerzo. Sí, ya lo sé. El problema es que yo quiero ser lo que soy desde que era muy pequeña. Y vosotros, mi familia, me habéis apoyado y os estoy muy agradecida por ello. Pero sabes que no puedo soportar la idea de llevar el velo. Sé que vivo aquí, pero veamos cómo evoluciona la sociedad. Vamos a ver lo que sucede y entonces tomaré mi decisión. Dame un poco más de tiempo. Aquí la chica, como veis, como os decía al inicio, es un poco, como os decía antes, perdón, es un poco ese conflicto, ¿no? El conflicto de que llega una edad en la que la familia ya reclama que deje de ser Vasapós, pero ella no está tan dispuesta a dejar de serlo por todo lo que supone y por todo lo que le da, ¿no? El ser una Vasapós que no obtendría si fuera o vistiera o asumiera el papel de una mujer, ¿no? Perdón. Hay en muchos casos, como os decía también, hay chicas que finalmente dejan de serlo, vuelven a ser, asumen, o dentro de esos conflictos de identidad, incluso refuerzan mucho su identidad como mujer y como defensoras de esos derechos, ¿no? El derecho a ser mujer sin tener que vestirse, sin tener que asumir otros roles, sin tener que disfrazarse, podríamos decir, ¿no? Es el caso de una de las chicas que habla muy bien, aunque también dice claramente de que si hubiera podido elegir, que si le hubieran dado a elegir, quizá habría preferido ser un chico a ser una chica, ¿no? Pero bueno, creo que lo que dice es muy interesante y muy claro respecto a lo que supone, o bueno, a lo que supone ser Vasapós, dejar de serlo, haberlo sido y demás, ¿no? Vamos a escucharlo también. Ahora que eres una chica, ¿has conseguido hacer lo que querías? No, todavía no. Por ejemplo, ¿qué habrías hecho distinto si hubieras sido un chico? Si hubiese sido un chico, habría empezado a trabajar hace mucho tiempo y habría ganado un montón de dinero. Habría hecho con el dinero lo que hubiese querido y habría ahorrado para pagarme los estudios. Y entonces me habría examinado para entrar en la universidad. Estoy segura de que lo habría hecho bien. Eso es lo que podría haber pasado si hubiera sido un chico. Y bueno, es bastante curioso también el hecho de que al final muchas de estas chicas, ese punto de haber tenido ese otro lado de la identidad, haber conocido desde siempre, desde pronto, desde dentro además, ese mundo prácticamente masculino, ese mundo de hombres, controlado todo por los hombres, es curioso que también les acaba dando una cierta visión hacia el resto de mujeres que les cuesta entender, ¿no? Les cuesta entender mucho, por ejemplo, el hecho de que las mujeres asuman casi, en muchos casos, esa con cierta pasividad, ese papel totalmente relegado en la sociedad, ¿no? Vamos a escuchar este fragmento que yo creo que es muy claro respecto a ese pensamiento. ¿Te gusta Kabul? Sí. ¿Y a ti? Me encanta Kabul. Pero la gente no. ¿Quién? ¿Toda la gente o solo los hombres? No. De hecho, estoy enfadada con las mujeres de Kabul, no con los hombres. Es normal que los hombres piensen que tienen dominio sobre las mujeres. Lo que me indigna es que las mujeres lo acepten. Muchas mujeres aceptan esa situación. Lo consideran algo natural. Pero no lo es. Eso me subleva. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? Estas Vasapós, como os digo, son bastante más numerosas de lo que pensamos. De hecho, hay muchas. Si buscáis las típicas fotografías de Afganistán y demás, de fotógrafos famosos y tal, en muchas de ellas vais a encontrar a Basia Post. En realidad, a lo mejor en un primer vistazo pensamos, nos parece que es un niño porque puede llevar el pelo corto, es ropa de niño y demás, pero luego cuando leemos o conocemos un poco la historia de la fotografía, vemos que en realidad es una niña. Como os digo, por eso es una cosa bastante común, podríamos decir, ¿no? Asumida de alguna forma por la sociedad, rechazada por las partes más extremas, pero en general, como os decía antes, considerada, o bueno, digamos que lo dejan pasar en el sentido de que la sociedad considera que es algo temporal, ¿no? Temporal en el sentido de que, bueno, cuando llegue la pubertad, cuando llegue la adolescencia, cuando pase la adolescencia, eso tendrá que acabarse, tendrán que volver a asumir su papel de mujer y tendrán que vivir como una mujer, con lo que se considera que debe vivir una mujer en el país, ¿no? Generando todos estos conflictos de los que os hemos hablado, ¿no? Una cosa que se me ha pasado antes, que tenía que comentar también, es que el hecho de las Basia Post, el hecho o el tema de que muchas familias vistan a sus hijas de como Basia Post, también tiene que ver con una cierta idea o superstición en la que consideran que el hecho de que una de sus hijas asuma ese rol favorece que el próximo nacimiento en la familia sea de un varón. Es una cuestión más, podríamos decir, más como de, no sé, de creencia supersticiosa, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que está detrás de todo esto es una cuestión social, ¿no? Una cuestión social, una cuestión de identidad, y que sobre todo y la principal, la persona que de alguna forma sufre todo esto es la propia persona, ¿no? La propia persona que asume esa identidad. Y que, bueno, en muchos casos, como por ejemplo en este documental salen varias historias, algunas de ellas no quieren en absoluto volver a ser una mujer, quieren vivir como si fueran hombres. Quieren la mayoría salir de su país para en muchos casos también poder vivir como mujeres fuera de Afganistán. Así que bueno, os recomiendo que echéis un ojo a estos documentales, que os informéis un poquito sobre este tema, porque me parece un tema interesantísimo, apasionante y que bueno, refleja, como os digo, muchas cosas relacionadas con la sociedad, con un tema social muy importante sobre el papel de la mujer, del hombre, y también un tema de identidad que es muy interesante porque genera conflictos interiores importantes en estas personas. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí, ya sabéis, a eso de las 6:30 aproximadamente. Así que nada, espero que os resulte interesante el tema Basia Post, que conozcáis un poquito más. Y nada, el próximo martes, como os digo, seguimos aquí. Nos vemos entonces. Hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Que tengáis una muy feliz semana.